FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. El 14 de marzo de 2018, la socióloga y concejala por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad, Mariel Franco, fue asesinada en una céntrica calle de Río de Janeiro, junto al conductor de su vehículo, Anderson Gómez, tras participar en un acto de mujeres negras. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el 7 de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos. De 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Se cumple un nuevo aniversario de Mariel Franco. Fue una socióloga, feminista, política brasileña y militante de los derechos humanos, de los derechos principalmente de las mujeres negras, de las que más necesitan, de las que están en situación de pobreza, asesinada. Todavía este crimen queda impune. Justicia por Mariel Franco. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir. Canto Maestro. Ya permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y hoy vamos a tener un programa con muchas voces. Vamos a tener el análisis, la reflexión de lo que fue el paro internacional de mujeres, el 8M, un paro a nivel mundial donde la CTA y CETERA se adhirieron. Y vamos a tener la palabra de Roxana Rogalski, que es la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA. ¿Cómo va la paritaria universitaria con la compañera Verónica Betancourt de CONADU? Y el análisis de cómo está la situación en Europa con el tema de la pandemia, de la vacunación, etcétera, etcétera, por el periodista Sergio Ferrari de Le Courrier Suiza. Y también Tomás Montenegro, que es de ATECH, es el sindicato de base de CETERA en Chubut y es secretario general de la CTA Chubut. porque el 9 de marzo comenzaron diferentes focos de incendio en la comarca andina, en Chubut, que involucran localidades de Cholila, El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, los parajes del Cerro Radal y sobre todo Golondrinas. ¿Qué ha pasado ahí? Esto vamos a tenerlo en la palabra de Tomás Montenegro. En 1977, Gloria Esther Capelli tenía 23 años. Estaba embarazada de 2 meses. Vivía en Capital Federal. En esta ciudad, en 1978, vivía el psiquiatra Luis Tosi Pavicich. Eran docentes. Un 14 de marzo fueron secuestrados por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Gloria Esther Capelli y Luis Tosi Pavicich, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe de genocida, el más sangriento que conozcamos en nuestro país, Tati Almeida, en Canto Maestro. La invitación para plantar 30.000 árboles este 24 de marzo, a 45 años de la dictadura cívico-militar, por memoria, verdad y justicia. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil.

Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 9 de marzo, varios focos de incendio en la comarca andina en Chubut. Tenemos la palabra del secretario general de la CTA de Chubut y además miembro de ATECH, entidad de base de Cetera en Chubut, el compañero Tomás Montenegro. Desde el 9 de marzo aproximadamente se comenzaron a producir varios focos de incendio en todo lo que es la comarca andina de la provincia de Chubut, que abarca varias localidades diferentes: el Maitén, Cholila, El Hoyo, Lago Puelo, que bueno, tiene los parajes Cerro Radal y Golondrinas, que han sido de los más afectados. Nosotros hemos estado presentes en el lugar, en el territorio. Hay aproximadamente más de 300 viviendas que han sido consumidas totalmente por el fuego, y se agrava la situación en que los daños, por ejemplo, del tendido eléctrico urbano o incluso de la línea de media tensión que va por bajo tierra ha sido dañada, como también las tomas de agua, las cañerías, la estructura, tanto de agua potable como electricidad, ha sido dañada gravemente, con lo cual hoy tenés toda la población de la comarca andina, aproximadamente 16.000 habitantes, que hoy no tienen ni energía eléctrica ni agua potable, que se está trabajando a contrarreloj para restablecer por lo menos la energía, buscando diferentes alternativas para las personas, que la mayoría han sido evacuadas en casa de familiares, de amigos, de conocidos, y seguramente bueno, tendrán un destino en los centros turísticos. Entiendo que se está trabajando con el Ministerio de Turismo respecto a eso. Se ha hecho presente el Estado Nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente y de encargado de Subsecretaría de Municipios, porque aquí hay que resolver rápidamente situaciones que son urgentes y otras que necesitan resolución, pero que sabemos que llevan mucho tiempo, que no se pueden resolver en lo inmediato, pero que hay que empezar a dar respuesta. Desde el sindicato nosotros hemos estado presentes con donaciones de bueno, más de 2.000 litros de agua, grupo generador, ropa, alimentos no perecederos, de higiene. Esto lo hemos hecho así en forma directa desde ATECH, pero también coordinando desde cada una de las regionales del sindicato en toda la provincia, con la solidaridad de todo el pueblo de la provincia, que se hace manifiesta, que es impresionante y que coordinamos y organizamos, y van llegando los camiones, tanto a la localidad del Hoyo como del Lago Puelo, que han sido las más afectadas. También hemos puesto a disposición para las y los afiliados docentes que han perdido sus pertenencias, su vivienda, un subsidio no reintegrable de ATECH, que va a ser seguramente fortalecido con la campaña nacional que va a realizar la CETERA. Así que presentes también como sindicato docente, como nuestra central La CETERA, en poder dar una mano a nuestros compañeros y compañeras que han sido damnificados por esta tragedia, tanto desde ATECH como desde la CTA de los y las trabajadoras, presentes también en campañas nacionales y locales en territorio, dando una mano en lo que se pueda. Realmente es una tragedia, como se dice, de daños muy graves en lo que es, no tanto en cantidad de hectáreas quemadas, pero sí en lo que se denomina la interfase, que es el profundo daño que ha provocado en términos estructurales, tanto en tendido eléctrico como tomas de agua, como las propias casas del ejido urbano o semiurbano rural, que ha sido totalmente dañado. Así que bueno, es un estado de emergencia total en la comarca andina, y seguramente con los equipos de presencia de Nación, más la solidaridad del pueblo de Chubut, se saldrá adelante de esta situación, pero va a requerir de una inversión profunda y de una reacción rápida de quienes tienen hoy la responsabilidad de decisión y de definición al respecto. Palabras maestras. Palabras maestras. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Palabras maestras. Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Albert Einstein. Palabras maestras. Palabras maestras. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana, estás en Canto Maestro. Mario Jorge de Lelis nace en Buenos Aires, en el barrio de Almagro, el 14 de marzo de 1922. Poeta, cuentista, ensayista y novelista. En 1941 publica su primer libro de poemas, Flores del Silencio. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Pasaba el sol, las 12. Trenes con mediodía, señales, pasajeros, idiomas de entrecasa, cheques al portador, jacintos a la muerte, llanuras por venir y campanadas, y taxis regresados del amor, con deseos cumplidos y con lágrimas. Pasaba el machacado horario de los días hábiles, el repetido Pérez y algunas canalladas y algunas pobres mentiras tiradas por la calle, y ser padre o no sé, y tabicadas palabras entredichas cuando acaso más libres se hacían las palabras. Pasaban modas yanquis y peinados, y afiches, y galpones, y viejos conocidos y miradas, y sospechas muy ciertas de este aire, y algo tuyo entre el sol y la campana. Pasabas tú, bajando, tú, y un no lo pienses dicho hasta tu alma, y lluvias en esquinas y mateos, y finales tan dulces como las rosas dadas. Pasaba el puente mismo, el morirse en las vías, el despedirse en humo y voz entrecortada, y pasaba Palermo, Pringles, barrios pobres, felices, por el pie de tu zapato y el color de tu cara. Te decía que no y te miraba. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. De su obra poética mencionamos Siglo Rojo, Tiempo Aparte y Mediodía por Dentro. Mario Jorge de Lelis partió el 15 de noviembre de 1966. La poesía Puente Bustamante del gran poeta Mario Jorge de Lelis en la voz del actor Patricio Contreras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 7456. Celular 11 5012 3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Uvas en este tiempo que nunca podré entender. Esto parece fácil. La sangre vino de ayer, aguas con mucho aceite, ciudades de alquitrán, para ser un hombre más. habla mucho, le parte por ahí. Vieja sabiduría que nunca podrá vivir. Válido de cultura, cerveza van a tomar para ser un hombre más. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en la avenida? Y ese rascacielos ni siquiera grita. Tengo mucho sueño, me quiero ir a dormir, por favor. Diferentes, todos entre sí, que cualquier sedante con todos me va a reunir a beber el vino de la prosperidad para ser un hombre más. Sigo organizando ahora el gran festín que siempre doy para mí. Todos pueden venir, se van a divertir como yo. Chicos muy arregladas pasean por ahí, pasan por la cortina de un miedo que va a venir bajo la ventanilla para poderlas ver, para ser un hombre más. Cambio por este día un cheque de 1 millón, o viaje con estadía al tiempo de un faraón. Voy a añorar cosas de la antigüedad para ser. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vamos a escuchar el informe sobre la pandemia en Europa, concluida la primera semana de marzo, que nos envió desde Suiza el periodista Sergio Ferrari. Si debemos definir la situación de Europa ante la pandemia al finalizar esta primera semana de marzo, se podría decir que es un continente que vive entre tires y aflojes y que padece un proceso de lenta vacunación. Europa no ha resuelto ni por lejos el impacto sanitario de esta situación pandémica y la nueva ola que golpea con fuerza desde noviembre y diciembre da respiro solo en algunas regiones, en algunos países, pero el continente como tal se mantiene en tensa vigilia. Suiza aparece como una radiografía minúscula de lo que vive buena parte del continente. Desde el 1 de marzo se reabrieron todos los negocios. Se autoriza el deporte y las actividades culturales para los adolescentes y jóvenes hasta 20 años. Y se reabrieron museos y jardines zoológicos. Aunque en todos los lugares públicos se sigue exigiendo distancia social y el uso de mascarillas. A pesar de la gran presión de sectores económicos, en particular turismo y gastronomía, hasta la tercera semana de marzo, como mínimo, los bares y restaurantes seguirán cerrados. Con adaptaciones zonales o regionales, todo el continente sigue andando a paso de mula, con la paradójica realidad que, si bien en algunas zonas se intenta lanzar una tibia reapertura de ciertas actividades básicas, en otras, cuando ven explotar los casos, vuelven a cerrar. En términos generales, se comprueba una estagnación de casos, pero que no significa la disminución deseada cuando las autoridades de casi todo el viejo mundo establecieron medidas de confinamiento o semiconfinamiento a partir de diciembre e inicios de enero. Suiza, por ejemplo, no ha podido bajar de los 1.000 infecciones diarios para una población de 8 millones de habitantes, es decir, proporcionalmente, hablaríamos de 6.000 nuevas infecciones diarias para Argentina. Las autoridades sanitarias españolas, por su parte, estudian medidas de cierres perimetrales a partir del 26 de marzo y hasta el 9 de abril, es decir, en las tradicionales vacaciones de Semana Santa. Situación muy grave en Francia, donde en las últimas horas se registraron casi 27.000 infecciones y más de 300 muertos, marcando un panorama de gran preocupación nacional. La gran tensión atrás de las cifras y medidas restrictivas se da en torno a un punto clave, la gran lentitud del proceso de vacunación en los países de la Unión Europea. Encuestas establecen hasta el 26 de febrero más o menos 6 dosis de vacunas por cada 100 habitantes para la Unión Europea. En contraste, el Reino Unido había administrado 29 dosis para cada 100 habitantes. Estados Unidos está en 20 dosis para 100 habitantes. Suiza en casi 10 dosis para 100 habitantes. Las causas son diversas para explicar esta lentitud tan criticada en la Unión Europea por observadores y medios. Entre ellas, las cuatro razones principales: problemas de producción y distribución, escepticismo antivacuna en algunos países como Francia, en particular hacia la AstraZeneca, dosis de las vacunas sin utilizar y, cuarto, la burocracia en el esquema de vacunación. Para los radioescuchas de Canto Maestro, desde Berna, Suiza, les habló Sergio Ferrari. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz, sobre mi callejón con un horror. Y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la rota como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano su rubio amor lejano, que mojaba con bombí. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Roja en el gris del ayer, polvo de mi sangre infeliz, que ver tiene el balbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tu vena, mi sangría, porque llegó y se fue tras el carmín y el gris fondín lejano donde lloraba un tano. Su nostalgia de bombí, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Los malditos, los malditos, malditos, los malditos se hacen presentes, se hacen presentes, se hacen presentes. Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Militar, hacendado y político. Durante las invasiones inglesas participó de la defensa en el regimiento de Migueletes de Caballería. Tras la Reconquista volvió al campo. La dirección de sus estancias le dio un gran conocimiento sobre la vida y las costumbres de sus peones. Tras la caída del directorio en 1820, Rosas comienza a participar activamente de la política bonaerense. El fusilamiento de Dorrego a manos de Lavalle vuelve a colocar a Rosas en el primer plano de la política. El 8 de diciembre de 1829, la Sala de Representantes lo proclamó a Juan Manuel de Rosas gobernador de Buenos Aires, otorgándole las facultades extraordinarias y el título de restaurador de las leyes. Protegió la economía de nuestro país. Enfrentó a las fuerzas anglo-francesas en la denominada Vuelta de Obligado. Luego de la derrota de Caseros, tuvo que exiliarse. Pasó a la inmortalidad el 14 de marzo de 1877. Canto Maestro recuerda al brigadier general Juan Manuel de Rosas, un militar que gobernó sin olvidar sus raíces, un político que defendió nuestra soberanía. Los malditos de la historia. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Y luego de otro capítulo en Los malditos del historiador Norberto Galasso, vamos a escuchar, tal como lo prometimos, el análisis sobre el Día Internacional de la Mujer, el paro que se realizó el 8M, con las palabras de la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, la compañera Roxana Rogalski. Bajo el lema "Nuestro trabajo mueve al mundo y organizadas los transformamos", este 8M, más fuertes y organizadas que siempre, continuamos nuestras luchas en el marco de la CTA de Les Trabajadores y de la Intersindical de Géneros, junto con las organizaciones de mujeres y disidencias, organizaciones sociales y de derechos humanos. Participamos de la proyección de la película El Abrazo de la Internacional de la Educación para América Latina, en el marco de la Red de las Trabajadoras de la Educación. Más de 327 compañeras participamos de esta proyección. Somos dirigentas y militantes que llevamos adelante políticas de género en las paritarias y conquistamos más derechos incidiendo en las políticas públicas. Este histórico 8M hicimos y hacemos escuchar nuestras voces en reclamos contra el patriarcado, la feminización de la pobreza, la desigualdad salarial y las múltiples violencias. Cetera estuvo presente en la conferencia de las centrales obreras reclamando en este paro internacional para continuar fortaleciendo la participación, el protagonismo y el empoderamiento con la incorporación de la militancia joven, promoviendo múltiples debates para la construcción política, gremial y pedagógica. Fuimos protagonistas de la marea verde y violeta en nuestro país, en América Latina y en todo el mundo, con una fuerte presencia del feminismo popular, y luchamos inclaudicablemente contra la violencia patriarcal. Alzamos este 8M nuestras voces por la aplicación efectiva de la ley Micaela en todos los poderes del Estado. Reclamamos por la importancia estratégica de la plena implementación y ejecución del convenio 190 y su recomendación 206 de la OIT. Reclamamos por la sanción de la ley de inserción laboral travesti trans y creemos indispensable la aplicación efectiva de la IBE, la ley de los mil días, como así también el fortalecimiento de las políticas de salud sexual y reproductiva. Nosotras somos trabajadoras organizadas, trabajadoras de la educación, y sabemos que la educación es un derecho que sostiene a otros derechos. Por eso continuamos fortaleciendo el sistema educativo público, para que se garantice el acceso y la terminalidad educativa para todos. En este 8M... luchamos por las licencias de violencia de género, las políticas de cuidado compartido y la defensa de la educación sexual integral y su cumplimiento efectivo. Impulsamos desde Cetera una ley integral de políticas de cuidado que incluya jardines infantiles para mujeres trabajadoras y atención de adultos mayores y migrantes. Fue un 8M cargado de lucha y también de conquistas. Y de decir que es imperiosa una política integral de cuidados que permita promover la responsabilidad social en distribución igualitaria y que ponga en valor la doble y triple tarea. También firmemente dijimos no a un poder judicial al servicio de los poderes fácticos y del patriarcado. Exigimos la reforma judicial feminista. Decimos basta de femicidios, travesticidios y crímenes de odio por condiciones de género. Y como siempre, cada 8M, Cetera gritó vives, vivas y libres nos queremos, porque creemos que unidas en la construcción y en la organización, como trabajadoras de la educación, es imperioso que digamos también que trabajadoras somos todas. Nuestra bandera, la bandera de la justicia social, siempre en alto, en defensa de las políticas nacionales y populares, Cetera, una vez más, este 8M dijo presente. Era el análisis del Día Internacional de la Mujer en la palabra de la secretaria de Género de la Cetera, la compañera Roxana Rogalki. Canto Maestro. El programa de Cetera. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Y que se enciendan las luces de este amor. Y ya lo verás cómo se transforma el aire del lugar. Y ya verás que no necesitaremos nada más. Por favor, y dale alegría, alegría a mi corazón, que si me das alegría estoy mejor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron estarán. Alegría, alegría mi corazón.